La Cucharilla, una hora para tomar con el café. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive. Now I'm a man of 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man. Thank you. Hola, hola, hola. Aquí comienza La Cucharilla en Burjasot Radio, la 93.80 de la FM. ...1 de febrero de 2010 estrenamos el mes y os recordamos como siempre al inicio del programa la dirección de correo electrónico lacucharillaradio@gmail.com y nuestro blog también lacucharilla.blogspot.com, donde hacemos un repasillo del programa para que veáis si los contenidos os interesan. Y como siempre empezamos con cine. Esto que acabáis de escuchar es el primer tema de la banda sonora de Rock and Rolla de Guy Ritchie de 2008. Ya la comentamos hace un par de programas y este era el tema I Am a Man de Black Strobe. Luego continuaremos con algún temilla más de esta espectacular banda sonora porque empieza muy cañera. Yo creo que es muy recomendable y además para un programa tan de cine como el que vamos a tener hoy, pues va a venir como anillo al dedo. Aunque hoy estoy un poquito solo aquí, voy a hacer un repasillo sobre las películas que más me han gustado de estas últimas semanas, ya que no hemos tenido programa por circunstancias. Vamos a empezar comentando una, que es la de Requiem por un sueño, de Darren Aronofsky. Creo que ya hemos comentado alguna película de él. Y esta es del año 2000 y cuenta en su reparto con Jared Leto, que bueno, es un personaje, un actor conocido también por haber participado en películas como American Psycho. También en el reparto pues cuenta con Jennifer Connelly, Ellen Burstyn, que hace de la madre de Jared Leto, y Christopher McDonald. Bueno, os cuento como siempre la sinopsis que nos ofrecen desde filmaffinity.com, que es, bueno, explica Harry, que es Jared Leto, vive con su atormentada madre Sara, Ellen Burstyn en este caso, y mientras él sueña con una vida mejor, pues vendiendo drogas con su novia, ella está permanentemente a dieta para el día que pueda cumplir su mayor ilusión, que es aparecer en un programa de televisión, aunque bueno, en la película la verdad es que no se entiende muy bien de qué va el programa, pero porque es un poco así rayante o psicodélico, no se sabe muy bien. Y la ambición de Harry, su novia Marion, que es en este caso Jennifer Connelly, es hacerse ricos pues vendiendo droga con su amigo Tyrone, que en este caso lo interpreta Marlon Wayans, y utilizar las ganancias pues para abrir su negocio propio de venta de heroína, ¿no? Están enganchados y aunque el dinero pues no les llega al final por estas cosas, ¿no?, de los yonkis que se enganchan y se pierde la máxima esa de no te metas de lo que vayas a vender, ¿no? A pesar de todos, pues Harry y Mario no se resignan a vivir una existencia pues que consideran despreciable, pero por lo que harán lo impensable para conseguir la vida que anhelan. De esto, esta película me llamó la atención también la banda sonora, que la he estado buscando en Mundo BSO, que una página web que ya comentamos sobre análisis de bandas sonoras, y me recordó mucho a una que ya comentamos, la de El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. Por la música clásica que suena de fondo, es todo el rato lo mismo, intentando pues dar una sensación de paranoia y esquizofrenia continua a la película. Una película pues totalmente recomendable y además juega mucho con la simbología de la droga y la televisión, ¿no?, la caja tonta que nos tiene absortos y fuera de la realidad, y cómo se juega con ese papel en el que la madre de Harry en este caso es muy permisiva en cuanto a la drogadicción a la adicción de su hijo, cuando ella es la primera adicta ya no solo a la televisión sino también pues a las anfetas para intentar dejar de engordar y poder adelgazar así pues para poder ir al programa lo más bella posible. Otra película también del fin de semana pasado, así dentro del mundo de la comedia, es Café solo o con ellas, de Álvaro Díaz Lorenzo, del 2007, ¿no? Española, de comiedeta, pues una más, ¿no? La verdad es que tampoco es que brille por algún aspecto en concreto. Pero bueno, tenemos en el reparto pues muchos de aquellos niñatos que salieron por aquel entonces en Al salir de clase, y muchos de estos, aunque yo tampoco los conocía. Uno de ellos también conocido por la famosa serie de Resines es Alejo Sauras, Lucía Jiménez, Asier Echendía, Elena Ballesteros, Inma Cuesta, Diego París, Javier Godino y Tere Lepave. ¿Qué cuenta esta película? Pues bueno, cuenta que Javi, Hugo, Dani y Pedro son cuatro amigos que se están acercando a los 30 años y buscan su lugar en la vida, ¿no? Han sido siempre balas perdidas y ahora van asentando cada uno pues la cabeza como puede. Preocupados por encima de todo, por lo más importante para ellos, sus relaciones con el sexo opuesto, o sea, las mujeres. La cafetería será el lugar de reunión y testigo de los encuentros y desencuentros de estos cuatro amigos cuyas vidas se van diluyendo frenéticamente entre partidos de baloncesto, juergas nocturnas y estrategias para conquistar lo que más añoran, un poco de amor y una chica que los quiera. Y si están buenas, pues mucho mejor. Humor, diversión, sexo, buena música y muchas ganas de vivir. Para pasar una tarde de pelimanta, muy recomendable. Entrando en el plano del terror, pues una que tenía pendiente desde hace mucho tiempo y que ya había oído hablar y por el tema del terror japonés, que es La Maldición, que el título original es The Grudge, del 2003. Bueno, es una película un tanto rara y sobre todo no centra el terror en cuanto a lo que ves, sino a lo que se siente, ¿no? Es, digamos, no entrando tanto de lleno en el tema del terror psicológico, pero sí que tiene tintes de este tipo de cine, ¿no? Bueno, cuenta la historia de Rika, que es una joven que se encuentra trabajando, pues, cuidando a una señora muy mayor que vive en una casa, en la que suceden cosas extrañas, ¿no? Y un día, pues, se encuentra en el piso de arriba de la casa, pues, a un niño de 6 años que lleva un gato negro en los brazos. Es la reedición de Juon, realizada en el 2000 por el propio Shimizu, que es el director, que también ha realizado pues secuelas como remakes americanos de la misma historia, ¿no? Y bueno, pues pasan cosas raras, se supone que hay también una segunda parte de esta historia y todo está centrado básicamente en esta casa, ¿no? Y lo que cuenta, bueno, el leitmotiv de la historia es que allá donde haya ocurrido un crimen muy sangriento y muy, muy bestia, todos los que habiten ese lugar o pasen por ese lugar también están condenados a sufrir el mismo dolor. La siguiente la voy a pasar rapidito porque ya la comentó Vicente precisamente en el último programa, que era la de Bubba Hotep, en la que en una especie de residencia de ancianos de viejas glorias se encuentran Kennedy, interpretado por un personaje negro, y Elvis, que se supone que no ha muerto, ¿no? Y la verdad es que es una historia un tanto rara porque intenta mezclar el tema de las momias y de las maldiciones de las momias egipcias con una residencia de ancianos. Es un poco absurdo, ¿no? Pero bueno, entonces están ahí Kennedy y Elvis intentando matar a la momia que se les aparece por allí. Y bueno, cuenta algo curioso sobre por qué Elvis sigue viviendo, y es que va a visitar a uno de los mejores imitadores que tenía Elvis en aquel entonces, y entonces le propone intercambiar el papel porque está harto de la vida que lleva como gran estrella, y entonces el imitador pues se hace pasar por él porque era clavado. Y así pues Elvis podría mantener una vida normal y sosegada hasta que acaba pues eso, en la residencia donde pasan estas cosas extrañas con momias. Y luego otra sesión de peli manta la tuve con Enemigos Públicos de Michael Mann, conocido también por otras películas del mismo palo como Heat, la maravillosa escena del atraco al banco, o la de Collateral con Tom Cruise, y Ali también, con la película sobre la vida del boxeador. En este caso, pues, ¿quién tenemos de protagonista? Pues a Johnny Depp, haciendo de John Dillinger, el famoso atracador de bancos de los años 30, que comentaba en la radio el otro día también el hecho de que, bueno, fue un personaje, digamos, querido entre comillas por la sociedad americana precisamente por ir en contra de aquellos que habían conseguido el crack del 29, por así decirlo, ¿no? Y entonces era, digamos, el Robin Hood, el que robaba a los ricos para darlo a los pobres. Y de hecho hay una escena en la que entra a uno de los bancos a robar y hay una persona pues con el dinero encima del mostrador para hacer un ingreso y le dice, guárdatelo porque nosotros no queremos tu dinero, queremos el del banco. Graciosillo. ¿Quién compone también el reparto? Pues Marion Cotillard, Billy Crudup, Stephen Dorff, Stephen Lang, James Russo y David Wenham, entre otros. Y está basada en el libro de Brian Borough, Public Enemies, American Greatest Crime. Y además, curioso porque en una secuencia de la película se ve como el mismo John Dillinger está en el cine viendo una película que se titulaba en aquel entonces la de Enemigos Públicos, y de ahí también pues el título traducido al español. Si no recuerdo mal, era de Clark Gable, creo, si no recuerdo mal, precisamente esa, la de Enemigos Públicos. Y del thriller y del cine policíaco nos vamos al militar, en este caso. Precisamente ayer hicieron El Sargento de Hierro de Clint Eastwood de 1986. Y bueno, pues una película mítica donde las haya que hay que ver sobre el tema de la mili y, bueno, más de la mili, de la instrucción de los militares, ¿no? En este caso, y tiene frases famosísimas en este caso. A ver si la encuentro porque me estoy haciendo un lío con los papeles, que decía... quiero decir que tengas cuidado, que tengas que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. En este caso, Clint Eastwood interpreta a Tom Hinckley, conocido como Goonie, un perdedor en el plano personal, aficionado al alcohol, que sacrificó a su mujer, a su familia, a sus amigos y su reputación por llegar a lo más alto en la carrera militar. Veterano de guerra de Vietnam y Corea, vuelve a los Estados Unidos para llevar a cabo su última misión, instruir a un grupo de novatos para convertirlos en auténticos marines. Jóvenes sin motivación, desenfadados y prototipos de una sociedad moderna, los reclutas reflejan el anacronismo de Highway, cuyos principios son útiles tan solo en caso de guerra. Y la película está plagada pues, de frases bestias, burdas, malsonantes, pero bueno, que reflejan un poco el espíritu ese recto y bestia de los sargentos americanos. Y para terminar, pues tenemos una de ciencia ficción, en este caso la vi anoche y es la de Esfera, de 1998, de Barry Levinson, que no os sonará de nada, pero cuando diga Algo pasa en Hollywood o Rain Man, pues ya os sonará un poquito más. Y en este caso, precisamente, al igual que con Rain Man, Dustin Hoffman protagoniza esta película con Sharon Stone, Samuel L. Jackson, Peter Coyote, Liev Schreiber y Queen Latifah. ¿Y qué cuenta? Pues nada, una historia, pues, la verdad es que es un poco, no sé, la idea estaba bien, pero luego el desarrollo no me acabó del todo. Cuenta la historia de que los Estados Unidos se encuentran bajo el mar a 300 metros de profundidad una nave que pudiera ser alienígena y en cuyo interior pues hay algo que está vivo, ¿no? Notan que hay movimiento o actividad. Y entonces pues van, en este caso, Dustin Hoffman, Sharon Stone y Samuel L. Jackson como un grupo de expertos, cada uno es experto en una cosa, ¿no? Matemático, biólogo, psicólogo y tal, ¿no? A raíz de un informe que había escrito Dustin Hoffman, en plan de coña, sobre qué personas o qué expertos deberían acudir al primer contacto con alienígenas, ¿no? Pero lo escribió así por escribir y se ve que le hicieron caso. Y allí se encuentran todos y al parecer la nave no es tan alienígena como parece ser. Y hasta aquí puedo leer porque tampoco quiero desvelar mucho más, pero bueno, empieza bien, pero el desarrollo final queda ahí muy en el aire y me recordó un poco también a las historias de Stephen King. No sé, ahí la dejo. Y antes de pasar a los siguientes contenidos, pues vamos a escuchar otro temilla de rock and roll de la banda sonora. En este caso es Bank Rubber de The Clash. Never. Y antes de entrar en el terreno de internet, algo que está relacionado por el tema de que se están filtrando ya las primeras imágenes de la sexta temporada de Perdidos. Precisamente lo vi ayer por internet y se ve que ya está colgado en YouTube. En principio, según me han contado, se estrena el próximo martes 9 de febrero. O sea, de aquí dos semanas ya veremos cómo se desvela. Pero bueno, se puede adelantar ya que el primer capítulo de la sexta pues se enlaza con el último capítulo de la quinta, como es lógico, después de la explosión de la bomba nuclear, en principio, si es que es así lo que ocurre. Y aparece Jack otra vez en el avión, como en el primer capítulo de la serie, hablando con Rose, la mujer negra que fue allí por el tratamiento este que la iban a curar. Y bueno, hasta aquí puedo leer, porque lo dejan todo muy en el aire, pero como ya sabemos cómo son, que hacen ver luego lo que no es y luego le dan la vuelta, pues lo dejaremos ahí. Entonces, en principio, el día 9, en 4, y si lo echan antes en Fox, pues lo tendremos antes en internet. Ligado también con el tema del cine, he encontrado una página muy interesante que se llama boxofficemojo.com, que es, pues eso, el box office de las películas más taquilleras de la historia. Y la primera era Titanic, pero ya Avatar la ha vuelto a superar, ya lleva 1947 millones de dólares. Le sigue Titanic y El Señor de los Anillos con El Retorno del Rey. Y bueno, hasta el número 10 prácticamente Harry Potter y Piratas del Caribe copan los primeros puestos con El Caballero Oscuro. Y curioso, la última película, bueno, la última no, la número 100 es El Exorcista, con 441 millones de dólares. Cosillas interesantes que me he encontrado por internet, pues tenemos Between.com, escrito Between.com, que bueno, básicamente lo que hace es permitirte seguir conversaciones que mantienen dos usuarios de Twitter, de tal manera pues que puedes ver lo que se habla uno y se contesta el otro durante todo, desde que están registradas esas personas. Between.com. Y luego otra página curiosa que está relacionada con quesabesde.com, el portal de fotografía y foros de edición digital de imágenes, es comolahice.com. Y os cuento, bueno, tienen aquí un poquito de información. Dice, todas las semanas publicamos varias fotos que nos han impresionado por el motivo que representan, por la técnica empleada o por ambas cosas a la vez. Junto a ellas proporcionamos las claves que el autor nos da sobre la forma en la que se hicieron. Para ello rastreamos las redes sociales, especialmente Flickr, en busca de algunas de las mejores fotos, pero también podéis proponer las vuestras. Ramón Peco es periodista y ha trabajado para numerosos medios de comunicación a lo largo de sus más de 10 años de experiencia profesional. Entre ellos SoyTu.es, medio en el que coordinó su sección de fotografía y actualmente forma parte del equipo del blog El Fotográfico, que es precisamente el blog donde se han ido todos los fotógrafos de SoyTu. Y además colabora habitualmente con quesabesde.com y la red social de fotografía Bleepoint.com. De hecho, bueno, quesabesde y el cómo la hice, pues son de la misma editorial, por así decirlo. Y luego también relacionada con el tema de la imagen, una página muy chula que encontré es lacoctelera visual.blogspot.com, que es sobre publicidad, cartelería y creatividad en diferentes soportes publicitarios, pues desde las marquesinas del autobús hasta el propio suelo, los váteres, cualquier cosa. Este blog lo lleva Carlos Aledo Sánchez, autodidacta en el mundo del diseño y de las bellas artes también. Estudió también bellas artes. Y bueno, muy interesante. La verdad es que tiene secciones específicas sobre, por ejemplo, publicidad en bolsas o publicidad en carteles, vallas publicitarias y tal. Está muy curioso y te puedes tirar horas muertas viendo ejemplos. Y bueno, realmente la noticia de la semana saltó, si no recuerdo mal, este miércoles con la presentación del último invento de Apple, que ha estado años bajo rumores y expectativas y al final pues se ha convertido en lo que hemos conocido como el iPad, que es, digamos, una tablet PC, bueno, PC en este caso no, una tablet Mac, que consiste, pues básicamente es como un iPhone en grande o como la pantalla de un MacBook, un portátil de Mac, con el que puedes hacer por lo mismo que hacías con un iPhone o un iPod Touch, porque también es compatible con las apps y las aplicaciones que puedes bajar desde iTunes Store, desde el Apple Store, perdón. Y bueno, es espectacular el prototipo y el producto en sí es una maravilla, pero bueno, también adolece de algunas características, como por ejemplo que no pueda correr aplicaciones en multitarea, es decir, que solo puedes utilizar una aplicación al mismo tiempo. Sigues en el soporte de Flash, con lo cual para ver muchas páginas web pues se queda bastante corto. Y en algún blog también leí que, bueno, que la memoria interna que lleva pues no se puede ampliar. Además de que no tiene USBs. Aún tengo que mirar yo eso bien porque no me explico cómo es posible que un soporte que precisamente es tan móvil, precisamente porque lo puedes llevar a cualquier parte, pues no cuente con ningún puerto USB, al menos para ponerle un ratón o lo que sea. Una de las teorías precisamente de que esto sea así es porque Mac tiene acostumbrados a sus usuarios a mejorar los productos a medida que va actualizando precisamente el producto, ¿no? Entonces todas este tipo de carencias se supone que se corregirán a lo largo de las próximas versiones, porque ahora tenemos el iPad 1.0, e irán sacando las siguientes. Como anécdota, pues ya han salido vídeos en los que parodian el producto, porque da la casualidad que Pad significa, uno de los significados que tiene en el inglés americano es que es compresa. Entonces, bueno, hay vídeos por ahí muy cachondos haciendo alusiones a este tipo de cosas. Y el otro día me comentaron también, a raíz de esto de la terminología informática, que el spam, de correo spam, viene de una especie de mortadela británica que es rancia y asquerosa. Y de ahí viene pues el que utilicen el tema de spam con el correo. Y una noticia que tenía aquí desde hace mucho tiempo, de hecho el texto empieza diciendo hace 2 semanas, o sea que haceros una idea de que hace ya mínimo un mes, es de bandaancha.eu y titula: la taquilla de España logra la mayor recaudación de su historia. Dice hace 2 semanas, cambiarlo por hace un mes, se produjo toda una explosión de cifras en la taquilla española y de medio mundo. En total, el total recaudado por toda la cartelera ha ascendido a 15,9 millones de euros, el acumulado más alto de la historia. Se trata del fin de semana del 22 al 24 de noviembre. Ah, pues sí, hace un mes y medio. Nunca antes tanto dinero había entrado en los cines. Además, se han vendido más de 2,4 millones de entradas y los 4 primeros puestos de lo más vistos se han situado por encima del millón. Entre tanto, el gobierno, industria y cultura pues siguen empeñados en terminar con el tema del P2P, ¿no? Esto fue a raíz de la ley de economía sostenible, de la que vamos a seguir hablando. Y bueno, y continúa diciendo que el conjunto de la taquilla ha sido un 73,3% mejor que el pasado año, cuando se estrenaba Quantum of Solace, y la afluencia de espectadores se ha visto incrementada un 65%, casi un millón más de entradas. En lo que llevamos de mes, noviembre ha sido pues un 43% mejor que el mismo periodo del año pasado. Algún dato concreto de estos días resalta más que otros, por ejemplo, que más de 270.000 espectadores acudieron a las salas de cine españolas para ver la saga Crepúsculo, Luna Nueva, y el día de su estreno, ¿no? Con unos ingresos de 7,8 millones. Y bueno, esto entronca un poquito. Tengo aquí otra noticia que tenía, en aquel entonces tenía su interés, más interés que ahora, pero bueno, que era parte del manifiesto de la cultura libre, uno que titulaba también en la información.com lo que la industria musical no quiere que sepas. Dice, los artistas obtienen más ingresos por la venta de entradas de conciertos y el pago de royalties, mientras el sector discográfico se resiente. Las grandes perjudicadas por las descargas ilegales no son los artistas, sino las discográficas. Eso ya se ha demostrado porque es la industria la que se está moviendo para que no cambie el sistema, mientras que los autores, en muchos casos, no en todos, pero en muchos, sí que se están rebelando precisamente con los sellos, contra los sellos discográficos. Según una información elaborada por The Times Online, la realidad de la industria musical no es como nos la estaban pintando. A pesar de las descargas ilegales, los artistas ganan cada vez más dinero. Los datos recogidos entre el 2004 y 2008 son muy reveladores y estiman que durante el año que viene los ingresos obtenidos por los artistas a través de la música en directo podrían superar el total de la facturación de las discográficas en concepto de venta de discos. Ojo al dato, todas las ventas. El informe pone en evidencia dos temas, que el crecimiento de los ingresos por conciertos no muestra señales de debilidad y que el directo es sin duda el negocio más lucrativo para los artistas, efectivamente. El motivo es que el porcentaje del importe de la entrada que acaba en el bolsillo del artista es muy alto, según la estimación realizada por el equipo de Times Online, aunque bueno, esto también sería discutible. Y porque al fin y al cabo las discográficas lo que hacen es eso, aparte de montarte el disco, el marketing, la distribución, es la gestión y la preparación de los conciertos, de lo cual también se lleva una gran parte del pastel, con lo cual seguramente en un futuro no muy lejano empiecen a subir el porcentaje de esa tarta. Otra cuestión llamativa que muestra el reportaje es que los ingresos acumulados por los artistas han crecido en los últimos 5 años, a pesar del desplome de la industria discográfica. La edición digital del diario inglés atribuye este aumento a la venta de entradas en los conciertos y al pago de royalties, que suponen una partida en los ingresos de la industria mucho más grande de lo que la gente cree, afirman. Además, la publicación hace hincapié en la influencia que ejercen las descargas ilegales en la industria musical. Señala que, a pesar de que la British Phonographic Industry, que representa a las discográficas en Reino Unido, lo que sería aquí la SGAE o Promusica y todas estas, denuncia año tras año el problema que suponen las descargas ilegales y quizá debería corregir su discurso e indicar que lo único que se ha resentido en este tiempo es el sector discográfico. Y aquí es donde viene pues lo más gracioso de todo el asunto, ¿no? Lo que estamos oyendo, lo que estaba comentando antes del tema de incentivar más el tema del concierto, y casualmente pues me encuentro con un titular que dice Cultura incentivará el directo. Creo, si no recuerdo mal, creo que es del País esta información, porque cometí el error. Ah, no. Sí que es del País, sí. Dice, la iniciativa se antoja como un balón de oxígeno para el Ministerio de Cultura en estos tiempos tan revueltos, quizá por la novedad y porque se dirige a un sector al que hasta el momento nadie, al menos desde los despachos, ha dedicado demasiada atención. El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, INAEM, que no el INEM, no lo metemos demasiado y te como madera, subvencionará giras de música por los escenarios de España y lo hace convencido, como casi todo el mundo del sector, de que en este mundo de las descargas, de internet y del gratis total, los escenarios son la única vía para insuflar vida a un negocio en horas críticas. La iniciativa se engloba dentro de una tendencia de este equipo ministerial de apoyo a la música actual y cuya primera plasmación fue la creación de un premio nacional que en su primera edición fue concedido a Jean-Manuel Serrano. Qué curioso, ¿no? Como la industria se está muriendo, pues incentivemos el directo. Si es que es lo que ha sido siempre. Cuando no existían soportes de grabación y reproducción de música, allá por la Edad Media y todo esto, los que cantaban, los juglares, se ganaban la vida tocando en la calle. Y ahora no. Ahora la mayor aspiración de un artista es conseguir un gran contrato discográfico para forrarse en poco tiempo. Y no es así, esto no funciona así. Han vendido una ilusión y ahora están volviendo al origen, que es el concierto. Dice, para el año que entra ya se ha destinado una partida de los presupuestos generales del Estado de 500.000 euros. Aunque bueno, tampoco es que sea demasiado. Reforzar la música en directo es la única salida para muchos artistas, asegura Félix Palomero, responsable del INAEM. Para fijar el cómo y el cuánto, se ha sentado a negociar con representantes de la SGAE, de la Asociación Estatal de Salas de Música en Vivo, de la Plataforma de la Asociación de Música en Directo o de la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, la AIE. Y sorpresa, todos parecen vivir una luna de miel con la iniciativa. No hay fricciones, ni enfrentamientos, ni declaraciones cruzadas. Es, a todas luces, el único frente en el sector de la cultura que no ha venido a quitar el sueño a la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, en este agitado fin de año. Las condiciones que pone el Ministerio para las ayudas son claras. Contrataciones con todos los requisitos legales para fomentar la profesionalización. Hasta ahora no siempre se han hecho las cosas rigurosamente en ese sentido. Y las subvenciones se ocuparán de gastos de viaje, alojamiento y movilidad, pero también contemplan ayudas a grabaciones. Entendemos que los discos son herramientas que ayudan a la promoción del artista, evidentemente, pero no debe ser el objeto principal del negocio. Cada vez más la obra grabada es contemplada hasta por los propios artistas como una mera carta de presentación, una tarjeta de visita que sirve para conseguir actuaciones y yo diría como un premio de consolación para aquellos que no hemos podido ir. Para articular las ayudas se ha aprobado una proposición no de ley que insta a desarrollar la iniciativa. Esto responde al mandato constitucional que tenemos de comunicación cultural entre diferentes comunidades autónomas. Creemos que es necesaria una acción diferenciada en este campo, explica el señor Palomero. Lo que no está claro todavía es quiénes serán los principales destinatarios de las ayudas, artistas consagrados o emergentes. Albert Mas, responsable de la plataforma de las asociaciones de música en directo, se inclina por favorecer a los menos conocidos. Lo importante será establecer criterios objetivos. Algo ya se sabe, difícil de medir, si se habla en términos creativos. Él se inclina por apoyar a quienes tienen menos posibilidades de acceder a grandes escenarios. Pues mira, es una posibilidad. Lo mismo opina David Novaes de la Asociación de Salas de Música en Vivo. Engloba 200 recintos de los casi 300 que existen en España, un sector que en total organiza unos 20.000 espectáculos al año. Esta acción, como idea, encaja con las expectativas de nuestro ámbito. Nos parece una apuesta por el riesgo y una novedad importante. Como ha ocurrido con el auge del teatro, la música en directo representa una de las actividades culturales más exitosas en estos tiempos en los que la virtualidad de la sociedad de la información parece empujarnos en pos de emociones reales. También se ha demostrado como la tabla de salvación de los ingresos para los artistas. ¿Acaso por eso mismo las salas de música en vivo exigen un cambio de estatus y consideración? Hasta ahora, desde los organismos oficiales se nos ha considerado algo que estaba más cerca de las discotecas que de los teatros. Ha llegado el momento de cambiar. ¿Y no representa todo esto una cierta competencia desleal? No creo que nadie se lo vaya a tomar así, comenta el responsable de las salas. Lo que esperan en el sector es que todo se plasme bien sobre el papel, son criterios objetivos y sin renuncia a un plan inicial que incluye, además de las subvenciones, ayudas, festivales y aportaciones para actuaciones fuera de España. We'll be right back. como noticia tengo una aquí de Público, que se publicó precisamente a finales de diciembre. Dice, el rock de protesta de la banda californiana supera una balada de en Factor X, ¿no? Rage Against the Machine derrota al pop de Realities, dice. Ha sido una pequeña victoria para la música y una gran derrota para la televisión, algo que ya no ocurre con frecuencia. Una canción de Rage Against the Machine de 1992 ha sido la vencedora en la pelea en Gran Bretaña por conseguir el número uno de ventas de singles de cara a las Navidades. El derrotado es John McElderry, un chaval de 18 años que solo hace unos días ganó el concurso televisivo de X Factor, el Factor X, y su balada con tanto azúcar como para matar a un diabético era uno más de los productos, subproductos en opinión de muchos, que ha generado en los últimos años el programa y que ha monopolizado las listas de éxitos. El recuento concedió a Killing in the Name 502.000 copias, unas 50.000 más que la canción de McElderry. La victoria no hubiera sido posible sin la movilización creada en Twitter y en Facebook. La iniciativa partió de un amante del rock de Essex llamado John Mortar, que pretendía denunciar el inmenso poder de un concurso de audiencias millonarias. Intentó el mismo truco el año pasado, pero sin éxito. Quizá porque eligió una canción de Rick Astley, que era Never Gonna Give You Up, nada menos, y la audiencia pues no tenía estómago para comprar un disco como ese. Esta vez la campaña funcionó. La canción de la banda californiana sí expresa el sentido de la protesta y el hartazgo de la gente de que los realities no solo dominen la programación televisiva, sino también la música. Zack de la Rocha, cantante de Rage, estaba entusiasmado con la noticia. Dice mucho de la actitud espontánea de los jóvenes que se han movido por derrotar este monopolio pop tan vacío, dijo. Su compañero, Tom Morello, comentó unos días atrás que la victoria sería una maravillosa dosis de anarquía. Ayer admitió que la violenta canción no es propia del espíritu navideño, pero su mensaje contra las grandes corporaciones es el vehículo perfecto para la protesta. La banda dará un concierto gratis en Gran Bretaña en agradecimiento a los fans, ya ves tú. El malo de la película. El voto de protesta no era tanto contra McElderry, sino contra Simon Cowell, el creador y miembro del jurado del programa, porque el personaje prepotente y poderoso que ya ha exportado el programa a Estados Unidos reconoce que no tiene mucho interés por la música y que lo suyo es el entretenimiento televisivo. Inicialmente denunció que la campaña era poco menos que un linchamiento de McElderry, pero luego se calmó y el sábado llamó a John Mortar para felicitarle por el éxito de la iniciativa. Lo que la gente no soporta de Cowell es que su poder es tal que termina controlando la industria discográfica, de por sí bastante conservadora. Su dominio del panorama musical hace prever un futuro sombrío, según decía hace unos días la directora de la revista NME. David Bowie nunca habría podido existir si hubiera tenido que competir en el programa. Le habrían expulsado en la primera votación, ya ves. Quedaba una última cosilla por comentar, que era el manifiesto que se publicó en defensa de los derechos fundamentales de Internet a raíz de la aprobación de la ley de economía sostenible y todo lo que iba a incluir sobre el tema de la propiedad intelectual y las descargas en Internet. Pero no me va a dar tiempo porque quería poner un último tema de rock and roll, en este caso es de Lou Reed, el tema de Gun. Y con este tema pues nos despedimos hasta la semana que viene. Os recordamos lacucharillaradio@gmail.com y lacucharilla.blogspot.com. Hasta la semana que viene y cuidaos el pelo. It. 9mm Browning. let's see what it could do. He'll point it at your mouth, says that he'll blow your brains out. Don't you mess with me, carrying a gun, carrying a gun, carrying a gun. Don't you mess with me, I'm carrying a gun, carrying a gun, carrying a gun. Don't mess with me, I'm carrying a gun. Get over there. Move slowly. Put a hole in your face if you even breathe a word. Tell the lady to lie down. I want you to be sure to see this. I wouldn't want you to miss a second. Watch your wife. Carrying a gun, shooting with a gun. Dirty animal. Carrying a gun. Carrying a gun. Watch your face. Carrying a gun. Carrying a gun. Carrying a gun. The animal dies. Fear in his eyes with the gun. Don't touch him, don't touch him. Stay away from him, he's got a gun.